ser, que no puede ser, que no puede ser, que no puede ser. Estamos en la línea roja, siempre en el frente. Ya la situación, no perder el control. Estamos preparados, pa' poner la acción, pa' poner la acción. Que sea la escuela donde más te miente. Que en el consultorio ya nadie te atiende. Que unos son ricos y otros indigentes. Que este modelo convence a la gente. Que no puede ser, que no puede ser. Que no puede ser, que no puede ser. Que no puede ser, que no puede ser. Que no puede ser, que no puede ser. Que no puede ser, que no puede ser. Que no puede ser, que no puede ser. Que no puede ser, que no puede ser. Que no puede ser, que no puede ser. Que no puede ser, que no puede ser. Escuchemos el nuevo tema de la banda peruana Lírica. La canción es Me gusta verte volar. Thank you. verte volar. Desde Argentina, escuchemos del disco debut de Alejandro Niva la canción Gulliver. Esto nos llega desde Cochabamba, Bolivia. Es la banda Chicas del Fin con la canción Highlander. We'll be right back. antes de ir con la entrevista a Cabeza de Antibanda, escuchemos una nueva canción titulada Matapaco. Cabeza de Antibanda de Uruguay nos cuenta lo que está haciendo la banda en este tiempo de aislamiento. Ellos han sacado nuevos temas y están preparando también videoclips. Buenas, buenas, buenas, buenas a la gente de Mistura de Perú. Acá les habla el Cabeza Antibanda. Quería comentarles que bueno, con Cami, con esto del COVID y la cuarentena, aprovechamos para encerrarnos en la sala de ensayo, componer unas canciones y grabarlas. Hace más o menos 2 semanas lanzamos el primer corte de difusión de ese nuevo EP de 5 canciones. La canción se llama El perro Matapaco y, como dice la canción, habla de un perro que es famoso en Chile, que es casi como un santo, que básicamente era un perro callejero que iba a las marchas y a las manifestaciones y se ponía a morder a los carabineros. Entonces como que ese perro tomó como un tinte de mito y nos pareció simpático hacer una canción que, bueno, contara un poco la historia, un poco la dinámica de ese perro, porque para nosotros es muy emotivo, porque la primera gira que hicimos en Chile nosotros con Cami fue justo en la Revolución de los Estudiantes, que es donde nace el mito del perro, ¿no? Nosotros, la primera gira que hicimos por Chile fue cuando ocuparon los colegios, las universidades, y la gira fueron casi 90 días tocando en los colegios ocupados y eso. Entonces, tipo, era como que teníamos una deuda con el perro Matapaco y salió ahora. Así que nada, si lo quieren ver, está subido a YouTube. Lo buscan como Antibanda Street Punk en la página nuestra de YouTube, como el perro Matapaco. Ahora, bueno, terminando esto, nos pusimos en carrera de lanzar el segundo corte de difusión, que se llama Anabel. Anabel es una canción que habla sobre el empoderamiento de la mujer, sobre la lucha. Estamos haciendo también un videoclip que es muy curioso, porque se nos ocurrió que, bueno, como que la canción abordaba un poco el tema del feminismo y tal, nos pareció simpático que el video solo se hiciera por mujeres. Entonces hicimos una convocatoria en Facebook y en Instagram, como ofreciendo compartir el video con las chicas, y nos han escrito de todas partes de Latinoamérica, de Europa, mandándonos su video, porque la idea era que cada chica hiciera un video con su celular en la casa, cantando, bailando, haciendo alguna pancarta o algo que le representara. Y bueno, y ahora estamos en proceso de edición. Escribieron casi 40 mujeres de todas partes del mundo. Estamos viendo cómo hacer para que aparezcan todas, porque esto no es un concurso de quién es la más linda o quién es la más alta o quién es la más rubia o la más chiquita. La idea es que todas las chicas que mandaron material, todas van a salir. 1 segundo, 10 segundos, 4 segundos, pero todas van a aparecer. Así que nos está dando mucho trabajo ese video, pero está quedando muy, muy bonito. Y bueno, el tercer corte de difusión, que lo vamos a sacar más o menos dentro de un mes, se llama La Cucaracha, la canción, que básicamente es la canción La Cucaracha, esa que conocemos todos, la canción mexicana. Pero tiene una particularidad esta versión nuestra, porque es un homenaje a un músico uruguayo que se llama Renzo Teflón, que bueno, falleció hace poco tiempo. Él era el cantante de una de las bandas más importantes de los 80, que se llamaba Los Tontos, la banda. Y bueno, uno de los tantos hits de esa banda era la canción La Cucaracha. Entonces queríamos elegir una canción de Los Tontos para reversionarla y eso. Y tal, nos pareció curioso hacer una versión de otra versión de otra versión. O sea, pero bueno, nos basamos un poco en cómo era la canción de Los Tontos. Le agregamos unas partes, le dimos un poco más de punk, un toque de ska, unas cositas ahí medias divertidas. Y quedó muy bonita, así que seguramente la semana que viene o la otra ya salga el video de Anabel. Y nos pongamos en marcha, exprimirnos el cerebro a ver cómo le damos color y un poco de vida al videoclip de La Cucaracha. Y calculo que, bueno, 2, 3 semanas, 20 días, lo que nos lleve a hacerlo, va a ser el tercer y último corte de difusión de lo que es el EP nuevo, que son 5 canciones. Y vamos a hacer 3 videoclips, que es más o menos lo que hacemos nosotros por cada vez que lanzamos algo nuevo. Siempre hacemos unos 3 videoclips por disco o por EP. Así que, bueno, quería mandarles un abrazo a todo el mundo. No dejen que la cuarentena los aplaste. Intenten aprovechar el tiempo. La verdadera fortuna del ser humano es el tiempo, no el dinero. Entonces aprovechen todo ese tiempo de sobra que tienen ahora para replantearse el futuro, para hacer todas esas cosas que tenían pendientes en la casa, pintar la pared, arreglar la pata de la mesa esa que estaba torcida, ordenar el ropero, el armario, limpiar la heladera, no sé. Hagan cosas positivas, ayuden a los vecinos, porque seguramente capaz que en el barrio tengan algún vecino mayor que por un tema de franja de riesgo le cueste ir a hacer los mandados. Tóquenle en timbre, pregúntenle cómo está, si lo pueden ayudar a hacer algo, hagan la compra de la comida, sean solidarios, que esta cuarentena les sirva para ser mejores personas, ¿no? No se queden tipo en esa película de ¡ay, qué feo, qué triste que estoy! ¿Cómo extraño esto? ¿Cómo extraño lo otro? Porque la realidad es que si lo ponemos a analizar desde un punto de vista objetivo, hoy en día el mundo está en crisis, no por el COVID. Está en crisis porque la mayoría de la gente solo está consumiendo lo que necesita. Entonces, eso también tiene que dejar un aprendizaje, ¿no? Bueno, para las personas que por ahí creen que la plenitud y la felicidad es acumular, y capaz que la felicidad es todo lo contrario, es aprovechar el tiempo, tiempo de calidad con la familia, que es lo que tenemos ahora que estamos encerrados en nuestras casas. Así que les mando un abrazo y ojalá que les guste el material de Antibanda, y lo escuchen, lo disfruten, lo compartan, y seguramente pronto nos estemos viendo por Lima para presentar todo este ruido. Les mando un saludo gigante. Nos vemos, hermanos peruanos. Finalizamos la entrevista con Cabeza de Antibanda, escuchando el tema que próximamente tendrá un video. La canción es Anabel. Desde Copiapó, Atacama, Chile, Es lo nuevo de la banda El Teniente Juan. La canción es Masacre. Otro de los temas nuevos los trae la banda peruana Venganza. La canción es No Quiero Ser Enterrado. De mi lado, viejo y cansado, acaba con la compasión. Harto de ser la última opción. Prefiero estar en mi propia prisión con la línea de la destrucción. Viejo y cansado, con la muerte de mi lado. Viejo y cansado, con la muerte de mi lado. Esto es Damocos y el tema es El Chaparral. Historia de barrio loco, que hoy te voy a compartir. Historia de barrio loco, que hoy vamos a revivir. Ya pasaban muchos años, donde solo podías corretear a esos jugosos marranos, que solo buscan enriquecer. El barrio Chaparral, a sacar la grita, a sacarte la roquita. No te vuelvas a tratar si no tienes la evidencia. No te vuelvas a tratar porque te parto la cabeza. No te vuelvas a tratar si no tienes la evidencia. No te vuelvas a tratar porque te parto la cabeza. Si no tienes la evidencia, no te vuelvas a atrapar, porque te parto la cabeza. Te parto la cabeza. Te parto la cabeza. Te parto la cabeza. Nacional y el tema es Nalgas Viejas. Música. aquellas pistas donde yo solía jugar, donde las personas eran buenas, habían amigos y los recuerdos no me dejan descansar. Fueron tantas cosas que he pasado que ni cagando de mi cabeza alguna puta va a sacar. Y tardes de fútbol, noches en trago y sobre todo aquellas chicas que nunca más volverán. No, no, no. Tiempo darle vuelta a este reloj que de la esquina de mi barrio va diciéndonos adiós. Va diciéndonos adiós. Gobernados y reprimidos, nunca cambiaron nuestra forma de escuchar al mundo, que hoy como ayer no lo entendemos y creo que nunca vamos a entender. Y las paredes llenas de nostalgia tienen las marcas del pasado que se aleja ahora, pero las calles quedan y las personas que regresan siempre están diciendo que no, sí que no, no. Tiempo darle vuelta a ese reloj que de la esquina de mi barrio va diciendo dos años. Va diciéndonos adiós. Que no. Tiempo darle vuelta a este reloj que de la esquina de mi barrio va diciéndonos adiós. Va diciéndonos adiós. Adiós. Adiós. Adiós. Viene este Francia, ellos son Waikiki Boys, el tema es Ayahuasca. We'll be right back. viene este Rosario en Argentina. La banda es Fruta Deliciosa y el tema es La Pared. Despertar. Distinto, pero sigo igual. Para adelante, para no parar. Tal vez no entendiste que la decisión era seguir en esta idea. Y ahora mismo vos te vas. ¿Y qué puedo decir si solo despertar? Pensándote es como hablar con la pared. Despertar pensándote es como hablar con la pared. Despertar con la pared. Lo mismo, no voy a cambiar. Para adelante, viendo para atrás. Ayer me dijiste que la decisión era morir en esta idea. Y ahora mismo vos te vas. ¿Y qué puedo decir si solo despertar? Pensándote es como hablar con la pared. Digo, despertar pensándote es como hablar con la pared. ¿A dónde ir si ya no estás? ¿A dónde nunca hemos ido? ¿A dónde ir si ya no estás? Si nunca más es conmigo. Despertar pensándote es como hablar con la pared. Digo, despertar pensándote es como hablar con la pared. Lo dejo con algo de montaña, este Colombia, y el tema es Páramo.